Del tango. Sí, claro. Está bien, ¿no? Tremendo clásico. Te vi con los auriculares hasta tarareando un poquito el tango. Y sí, casi. ¿Sí? Sí. Bueno, me gusta, Viste me que gusta. hay alguien que dijo que a la vejez el tango te sigue inexorablemente. ¡Epa! Y claro, siempre caes ahí, siempre caes ahí. Bueno, ¿cómo andamos hoy? Bien, bien, Bien, ¿qué bien. nos traes para la columna? Mirá, en realidad quería ver si podíamos terminar algo que habíamos ensayado de manera tangencial el miércoles pasado, en lo que tiene que ver con una fragmentación que se plantea en la Argentina como una posibilidad de cara al estado de ánimo de la población que ya ha sido relevado, incluso nos consta personalmente de que eso más o menos se reproduce, como lo dicen las grandes encuestas que se ocupan de averiguar la opinión pública. En otras palabras, ¿van a ir a votar o no van a ir a votar? No, eso habría que hacer un mapita. Habíamos hablado de la visión que teníamos nosotros de los adultos mayores, ¿te acordás? Claro. Pero hay un sector juvenil que se nota bastante retraído a priori, no podemos hacer cálculos numéricos, lo que sí tenemos son datos cualitativos, es decir, qué es lo que está pensando la población, por lo menos acá en La Pampa, con relación a la política, a lo político, a los acontecimientos y al rumbo que está tomando el gobierno nacional en lo que se ve como una suerte de desilusión, que ya es bastante explícita. Hay un año y medio de gestión del gobierno de Milei que de alguna manera sirve como apalancamiento de esa sensación colectiva que indudablemente tiende a crecer, salvo que se produzca un volantazo muy fuerte de la situación general que no parece hoy por hoy advertirse en el... No va por ese camino. No, no, no, no. En el panorama general, no. Pero hay otra cuestión que quisiera también tocar en este momento como una cuestión introductoria a este aspecto de la fragmentación, porque se replica, y no sé si esto puede ser tomado como una casualidad, algo que el miércoles pasado, me queda el sábado de ¿Te queda el multitud sábado? todavía, algo que el miércoles pasado no habíamos alcanzado a desarrollar, que es esta idea de la fragmentación. Y voy a tomar el ejemplo de Bolivia. Bolivia tiene elecciones generales el día 17 de septiembre próximo. Por primera En vez, un mes, más o menos. perdón, de agosto, De el agosto. 17 de Ah, agosto, esta ahora, no, no, semana. esta semana, esta Este semana. fin de semana, Este fin de digamos. semana, sí. En Bolivia hay dos candidatos de derecha que son los que asoman como ganadores potenciales, casi en un grado de paridad en las encuestas, que son bastante provisorias, como en todos lados, que son Samuel Doria por un lado y Jorge Quiroga por el otro. Dos candidatos de derecha que han expresado un plan bastante parecido al que está llevando adelante el gobierno argentino, con privatizaciones, con achicamiento del Estado, etcétera, etcétera. Pero esto en Bolivia tiene un escenario singular, por eso me parece que sería importante tenerlo como una suerte de espacio de observación analítico interesante. En primer lugar, Bolivia llevaba 20 años con un gobierno de izquierda, un gobierno populista. Eso se cae totalmente al punto de que hoy Evo Morales está propugnando o impulsando el voto en blanco, al punto de que Luis Arce, el actual presidente, no se va a poder presentar en las elecciones. Y los candidatos son todos de derecha, lo cual plantea un giro ideológico, por un lado. Pero por el otro lado, lo que aparece como una dificultad muy severa es la fragmentación de pequeños partidos que representan a diferentes regiones. Y Bien. este es el dato sobre el cual quisiera pivotear porque de alguna manera nos acerca a un escenario que también nosotros deberíamos analizar en la Argentina, porque si bien hoy por hoy tenemos dos expresiones que son las más significativas, por un lado el peronismo y por el otro lado La Libertad Avanza, pero también es cierto, perdón, que ha emergido una expresión a la que se llamó el Grito Federal, integrada por cinco gobernadores y probablemente ensanchada por algunos otros referentes más, no sabemos, pero hasta ahora por cinco gobernadores, y una especie de partido de centro que aparece en Buenos Aires como una suerte de síntesis de distintos dirigentes de diferentes fuerzas políticas, Claro. que está teniendo mediciones que todavía no son exactas, pero que son significativas de cara a lo que podría llegar a ser una elección pareja, es decir, que podrían incidir en ese caso. Y esto me parece que es muy, muy significativo y muy sensible. ¿Por qué? Volvamos al tema de Bolivia. Bolivia no solamente tiene 20 años de gobierno de lo que podríamos llamar el MAS en sus distintas expresiones, sino que tiene un final parecido al de las distintas expresiones de izquierda, con gente que no encuentra combustible, con inflación, con un empobrecimiento enorme, un desbarrancamiento de las promesas iniciales de la gestión evista, etcétera, etcétera, que llaman la atención, pero además tiene un afincamiento muy fuerte de ultraderechas europeas que hace décadas que están viviendo en Bolivia y que ya han protagonizado golpes de Estado o han estado detrás de esos golpes de Estado. Y que, por supuesto, ahora ven un momento muy preciso y muy apto y muy oportuno para llevar a cabo todas sus ideas, que son ideas de ultraderecha muy duras, que vienen, yo te diría, de la Segunda Guerra Mundial e incluso antes. O sea, pero ahora también con la convalidación del voto popular. Sí, sí, sí, con la convalidación, claro, de un voto popular débil, 21%, 22%, 19%, por eso es que insisto con esta claro, idea de la posible fragmentación. Nosotros no tenemos ese escenario de tener una tradición de ultraderecha que viene dada desde Europa con personajes que han sido descendientes de ustayas croatas, que vienen con toda una formación, podríamos llamarla neofascista, sino más bien liberal o neoliberal colonial, como sería el caso del gobierno de Milei. Pero sí, lo que existe es la posibilidad de que haya cuatro expresiones fuertes, que no sabemos cómo se van a articular, cómo se van a conjugar, y tampoco sabemos, porque lo ignoramos a esta altura, si verdaderamente van a ser una referencia política para las próximas elecciones o no. Claro. Aunque hablemos del 2020, eso está por verse. Eso está por verse, claro. Está totalmente indefinido. Pero en el caso que fuera definido, tenemos que ver qué es lo que de alguna manera explica esta pseudo o posible o probable fragmentación en un país que venía teniendo un equilibrio más o menos estable con un bipartidismo que de alguna manera está sugerido por el esquema de la Constitución que tenemos desde el 2001 hasta acá, claro, casi podríamos señalarlo. A mí me parece que eso tiene que ver con distintos factores, pero hay uno que es muy particular y sobre el cual se está haciendo poca referencia en las encuestas, que es la necesidad de relevar cuál es el estado de ánimo de la población. O sea, sabemos más cuál es el estado de ánimo de la población de Bolivia, aunque sea por los medios de comunicación, que cuál es el estado de ánimo de nuestro país. Yo estoy trabajando en esto con algunos amigos muy cercanos, personas muy cercanas, y nos damos cuenta de algunos factores que son importantes. Por ejemplo, la preocupación de la gente en la provincia de La Pampa, que no mide exactamente igual que el conurbano, que no mide exactamente igual que el conurbano rosarino, porque los conurbanos son fenómenos que mundialmente son inamovibles. Cuando hubo un conurbano en una ciudad, ya sea el de San Pablo, el de Rosario, el que sea, nunca pudo ser removido. Entonces, este es un dato demográfico y político fundamental. No es el caso de La Pampa. Pero sí, lo que notamos, comparándola con años anteriores, es que hay preocupaciones que han bajado en el orden de factores que van formando la conciencia de la gente. Por ejemplo, hace unos años la inseguridad era el principal problema que tenía la Argentina, y La Pampa un poco no escapaba a eso, pero no tenía la misma, la misma urgencia que tenía en otros lugares del país. Pero sí, ahora lo que hay es una claro lo que llamaríamos miedo al futuro, pero al futuro inmediato. O sea, no lo que tiene que ver con la inflación, de qué voy a hacer el año que viene, sino cómo llego a fin de mes. Claro. No me alcanza el sueldo, ¿qué puedo hacer? No tengo trabajo, etcétera, etcétera. O sea, ya no se programa de acá a 2 años qué vas a hacer, sino qué te pasa en 15 días. Y el miedo al otro, en una sociedad tan convulsa como la nuestra, que haya retrocedido a la tercera posición, porque este es el otro dato, también ha retrocedido la valorización de la democracia, esto debemos decirlo con alguna preocupación. Nosotros la tenemos ubicada entre la cuarta o la quinta preocupación del pueblo en términos de urgencias de su propia identidad, de su propia subjetividad. Y te pregunto acá, sí. Pongo un punto, no quiero que te pierdas en el relato, pero digo, si la gente en La Pampa, para centralizarnos y regionalizar el mensaje, está más preocupada en saber qué le va a pasar de acá 15 días y no en proyectar algo a futuro. Uh-huh. ¿No se puede pensar que está bajando la calidad de vida? Mirá, yo estuve entrevistando... Capaz que es otro estudio, ¿no? Sí, es otro estudio, te cuento. La referencia que yo te estoy haciendo de estas urgencias, de este ranking, vamos a denominarlo así, de urgencias, tiene que ver con el tipo de personas que decidimos entrevistar. Estamos entrevistando a personas que no tienen un salario fijo, que no son empleados ni del Estado, ni del comercio, sino que son gente que trabaja por cuenta propia, que trabaja en casas particulares, que hace trabajos en quintas, que hace changas. Vive el día a día. Claro, es el día a día, claro. Pero es un segmento muy alto de la población, como en todos los lugares del mundo. Un segmento muy alto de la población. Ahí es donde es muy, muy clara esa percepción, porque no está definida por una ideología, está definida por lo que podríamos llamar miedos o expectativas. Claro. Y bueno, en ese contexto, el primero de esos factores es este que yo te mencionaba: voy a perder el laburo, tendré el laburo, ¿cómo hago para llegar a fin de mes? No me alcanza, estamos muy mal, quiero esperar que pase el invierno. Depende de los factores que gobiernan las coordenadas de su trabajo particular. Me parece que es un dato para tenerlo en consideración, porque es una Argentina que ha cambiado, evidentemente, desde hace 2 años a esta parte. Y ese voto puede inferir en la decisión de votar elección. Y a quién votar en caso de votar. Uh-huh. Y es un voto importante. Habíamos tocado el voto de los ancianos, del cual casi nadie se ocupa. De este sector me parece que tampoco se lo está iluminando de una manera muy cercana. Uh-huh. Y yo creo que estos primeros datos, bueno, nos dan la pauta de que la provincia tiene estándares muy distinto, yo te diría, a los del resto del país, sacando la capital federal, y con la capital federal tenemos también diferencias muy, muy, muy fuertes, no porque hayamos hecho experiencias de campo, las experiencias de campo las hicimos acá, que son experiencias cualitativas que se dedican, como te decía, a explorar las impresiones, las intuiciones, las referencias que de la realidad tiene el común de la gente. Uh-huh. Hemos estado trabajando con este sector, que es un sector muy, yo diría, importante desde el punto de vista electoral, insisto, lo es en todo el mundo, también en la Argentina, no podría ser en la provincia de La Pampa. Pero en la provincia de La Pampa la gente, por ejemplo, tiene otras prioridades diferentes, porque tiene una cobertura estatal que en otras provincias, debemos decirlo, quizá con orgullo, no existe. Entonces eso de alguna manera obtura ciertas preocupaciones que puedan llegar a tener que ver con la salud, con la jubilación, etcétera, etcétera. También lo tienen ese miedo, ¿eh? Si uno a alguien más politizado le pregunta qué te parece que va a pasar con las cajas, y bueno, ahí es un problema. Sí, o te está llegando la fecha de jubilarte y no está la moratoria habilitada. Y no está la moratoria habilitada, que ese es el segundo nudo de preocupación. Claro. Pero yo me quiero referir a este etos cultural que vamos entrevistando y que nos va revelando estas cuestiones. Entonces me parece que ¿por qué quiero volver a lo de la fragmentación? Porque nosotros estábamos acostumbrados a una sociedad que se regía por cánones de la primera mitad del siglo pasado, porque sí, proletariado, democracia o antidemocracia, y ahora surge un sujeto en plena construcción que es más dinámico, que por supuesto es más plantea mayores incertidumbres, porque ellos a su vez nos interpelan con sus incertidumbres, y sus incertidumbres son estas. Entonces yo creo que este problema de la fragmentación, y con esto cierro, es un problema central, porque cuando se producen modernamente los procesos de colonización y de desmembramiento de los países en los procesos de ocupación, etcétera, etcétera, ha ocurrido en Europa, ha ocurrido en América, ya el imperio y el imperialismo, que este es un concepto que ha vuelto, esto lo tratamos hace unos días en nuestro portal, un concepto que está muy claro de vuelta, el concepto de imperialismo, tiende a dividir centrífugamente a las naciones se hayan completado en su existencia o no, como es el caso de América Latina, que termina siendo una promesa de 200 años que todavía no hemos logrado articular. Bien. Buenísimo, esto que nos contaste está publicado, va a estar publicado, está en proceso de publicación. Esto está publicado en distintos artículos en Derecho a Réplica. Bien. Bueno, derechoarréplica.org, ahí encuentran lo que hoy nos contó este Eduardo, pero también otros temas que vamos transitando acá los miércoles a partir de las 9 de la mañana. Gracias, Eduardo. No, gracias a ustedes. Nos reencontramos el miércoles que viene. Las 9:19. Radio Kermés. Sí, la banca.